Bienvenidos a la Casa Incendiada, un miércoles más. Son las 8 de la tarde, posiblemente algún minuto de más, porque hoy vamos con un poco de retraso, la técnica no acompaña. Pero bueno, nos alegra tener por fin todo dispuesto para un programa muy interesante donde veremos y aprenderemos acerca de la desobediencia económica y también nos acercaremos a las campañas que hay contra el BBVA en Euskal Herria por algunas de las actuaciones que está teniendo este banco. Cosas que decide financiar, cosas que decide hacer con sus clientes, las dinámicas habituales de la banca en este estado. Muy buenas tardes a todos los oyentes. Gordon. Muy buenas. Aquí estamos un señor Escobar. Un miércoles más. Un saludo a todos los oyentes que escuchan este programa bien a través de Radio Ela, que es el alma mater de la Casa Incendiada, pero también a todos aquellos que escuchan la Casa Incendiada a través de Radio Bronca en Barcelona, la Irola Irratia en Bilbao, Radio Activa en Alcoy, Radio Malva en Valencia, Que Huelga Radio en México, Radio Lila en el Valle de la Ciana y creo que ya solo me queda Radio Cucaracha. ¿Sí? En Asturias. Y Radio Almaina en Granada, que no se me olvide. Tenemos una manera, tenéis una manera de contactar con la Casa Incendiada. Es lacasaincendiada@radioela.org. La Casa Incendiada, todo junto, @radioela.org. Y también podéis seguirnos a través de www.radioela.org. Podríamos hacer una cuña con esto, ¿no? Ahí estamos en ello. Me tienes aquí repitiendo programa. Y recordar, bueno, a todos los oyentes que la temática de hoy es la desobediencia económica y con ello hemos querido completar también con la plataforma BBVA Gilchaila o algo así, está en euskera. Nos están esperando unos compañeros al otro lado del teléfono que más tarde hablaremos con ellos. Arrancamos con el programa. Dirigido a todas aquellas personas que quieren dar pasos para hacer de su vida un ejemplo de su forma de pensar y sentir. En concreto, a quienes quieran dejar de actuar forzadas por la presión económica y quieran dedicar su tiempo a una actividad que realmente haga que se sientan realizadas. De esta manera comienza el manual de desobediencia económica, el cual se puede conseguir aquí en Madrid en la oficina de desobediencia económica. Y hoy, en la Casa Incendiada, tenemos a Paco, de esta oficina de desobediencia económica. Paco, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bienvenido a Radio Ela y gracias por estar aquí. Es un placer estar con vosotros. Bueno, para comenzar, nos gustaría que nos contase, por lo menos tú, como miembro de la Oficina de Desobediencia Económica, ¿qué entiendes por la desobediencia económica? Bueno, pues es negarse a pagar partidas presupuestarias que no me representan ni quiero tenerlas, como la policía, el Senado, la Iglesia, pagar la deuda, amortizar la deuda, todo eso me niego a pagar. Soy un ciudadano libre y está en contra de mi pensamiento y mi ideología. Entonces, desobedezco económicamente. Luego, más adelante, según vaya avanzando el programa, entraremos un poquito más en detalle, ¿no? ¿Qué tipo de objeciones fiscales existen o ofrecéis o aconsejáis desde esta oficina de desobediencia económica? Pero antes, ¿cómo surge esta iniciativa? Bueno, se puede decir que el grueso del manual de desobediencia económica viene a partir de crisis de 2008, del periódico Crisis, que se gestó, ya sabéis, con Henry Durán y la Cooperativa Integral Catalana. Salió en 2008, después el Podemos, que también se realizó un trabajo teórico sobre la desobediencia económica, y por fin en Revelados veréis que también hay otra parte teórica, que es básicamente todo el grueso del manual de desobediencia económica. ¿Y ha habido otras experiencias anteriores que hayáis podido tomar como referencia para empezar con esta oficina de desobediencia económica? Sí, ha habido reuniones en Zaragoza sobre la insumisión fiscal y ha habido jornadas donde las cooperativas integrales se han juntado en Gerona, en Tarragona, y de allí, bueno, allí mismo ya se empezó a hablar del manual y se sacó el manual entero en esas jornadas. Este manual de desobediencia económica, del cual extraíamos un extracto, exactamente cómo empieza este manual, que se puede conseguir, ¿no?, en la oficina. Sí, de momento, bueno, se han sacado 5.000 ejemplares. Lo podéis encontrar también en www.derechoderrebelión.net. Lo podéis bajar en PDF y nosotros tenemos algunos ejemplares. Aquí a Madrid han llegado, no sé si 300 o 350, y lo que queremos es, sobre todo, que lo lleven a las asambleas para que esta idea de esta campaña se desarrolle en todos los barrios y pueblos. Y la Oficina de Desobediencia Económica, por lo menos la de Madrid, que es la que tú conoces y de la que formas parte, ¿cómo funciona? Bueno, de momento abrimos una en General Lacy, en el número 8. Se ha estado el martes anterior, no, porque coincidió con el 15M. Y se abrió el martes anterior. Abrimos tres personas. Hubo muchísimo interés, gente de las asambleas de barrio, muchos medios de comunicación. Y bueno, hicimos lo que pudimos allí para, sobre todo para eso, para desarrollar este manual, que lo que queremos sobre todo es que lleguen estas oficinas a todos los barrios. O sea, cualquiera puede ser una oficina, juntarse dos, tres personas y, bueno, ser un poquito serios en tener un horario y un teléfono de contactos para dar la información que viene en este manual. Luego, al final, pues ya contamos los días que está abierto, cómo contactar, los números de teléfono al que puede acudir y acceder el oyente. ¿Qué se ofrece desde esta oficina? Bueno, la información sobre todo, de momento y estos dos meses, para la campaña de la renta. Lo que queremos es enseñar a la gente lo que queremos es demostrar que tenemos un arma y que todo puede ser un arma para desobedecer cosas injustas, como son, ya digo, estas partidas presupuestarias que no queremos pagar. Una de esas formas de lucha está, es lo que queremos informar, esa herramienta que tenemos para poder. Además, lo importante de esta campaña también es que el tanto por ciento que no queremos pagar a esas partidas van a ir a cooperativas o a proyectos que a nosotros nos interesen. Con esto queremos accionar una forma de cooperación mutua fuera del Estado. Esto es lo que podríamos denominar la insumisión fiscal. ¿O es otro concepto diferente a la insumisión fiscal? Bien, la insumisión fiscal es la que proponemos a esta campaña. A esta campaña proponemos insumisión fiscal que es, sobre todo, y anunciar a la gente que no tenga prisa en hacer la declaración, que se entere muy bien, que no acepte el borrador que te dan y que no lo hagan por teléfono. Es muy importante porque Hacienda son como los tenderos y siempre ganan, siempre todos los fallos son para ellos y todos los años se llevan mucho dinero de mucha gente. Incluso alentaría a la gente que viera que siempre la puede hacer. Eso de que no puedes hacer la declaración es mentira, aunque no tenga. Yo he hecho la declaración con cero. No me han hecho ni caso, ni me han seguido, ni me han dicho nada, pero yo he hecho la declaración con 0 euros en el año 2000. No me han hecho nada. Y creo que la puede hacer todo el mundo y sobre todo enterarte antes si te van a devolver, cuánto te van a devolver o tienes que pagar, cuándo te van a pagar y enterarte bien. Sobre todo ser consciente de que te afecta, de que es algo que te afecta y que te tienes que enterar. Muchas veces que si son números lo dejamos, hacemos y... Te quería preguntar, igual hay alguna persona que está escuchando esto de la objeción fiscal y piensa, pues evidentemente es algo que solo puedo ejercer cuando me sale a pagar. O sea, me refiero, si la declaración te sale a devolver, puedes también objetar fiscalmente, puedes exigir que te devuelvan más dinero del que te van a devolver porque es la parte proporcional. ¿Existen casos en los cuales esto funcione o realmente es en el caso de que te toque pagar más cuando de verdad puedes objetar y el mecanismo, digamos, está más desarrollado y probado que se puede hacer la práctica de objetar fiscalmente y de destinar ese dinero a la cosa que tú prefieras en vez del ejército, a la iglesia u otra serie de organismos institucionales que nos hacen la vida imposible en este país. Sí, se puede objetar de muchísimas formas. Además, creo que hay que ser creativo, porque esto es algo que está en un libro, pero nosotros mismos podemos hacer acciones de insumisión fiscal fuera incluso de la renta o tachando otras casillas o haciendo malabarismos, porque esto no es legal. Realmente para No. ellos no es legal, pero es un arma que tenemos. Entonces, lo que sí hacemos, por supuesto, es anexar un modelo de carta para Hacienda en el que tenemos muy claro lo que estamos haciendo. O sea, es algo que tiene que ir en esa declaración. Si quieres ser muy cortita, te la puedo decir Sí, para por que. supuesto, sí. Con el pago de los impuestos contribuye a financiar los gastos del Estado. Por razones de conciencia y tras un análisis del sentido de esos gastos en la sociedad, no puedo, no deseo colaborar con todos aquellos que no contribuyen al bien común y que solo van destinados al beneficio de una minoría privilegiada, frente a las necesidades de la gran mayoría de la sociedad. Por ello hago declaración expresa de mi condición de persona insumisa fiscal. Como ya puse más arriba, esta parte de mi impuesto, cuyo pago desvía un fin socialmente útil, corresponde a mi negativa a pagar gastos como son el ejército, la deuda, la iglesia, la monarquía, etcétera, que niegan la satisfacción de las necesidades sociales más importantes. Solicito que admita la insumisión fiscal para detraer dinero a la injusticia, sin afán de defraudar, como se deduce de la publicidad prestada a la campaña de insumisión fiscal 2012 y de esta misma carta que le remito. Sí, quizás la campaña de objeción fiscal al gasto militar es la más conocida o la que más hemos oído, pero como muy bien apuntas, pues hay más tipos de objeción fiscal. Comentabas a la monarquía, a la iglesia, o sea que no solo hay objeción al fiscal, al gasto militar. Sí, históricamente lo que yo sé, de los años 90 ha habido insumisión fiscal al ejército y lo han promovido los antimilitaristas y ha funcionado y creo que no hay ningún caso, solamente un caso en Valencia que ha tenido algún problema, lo demás no ha habido ningún caso. Nosotros lo que proponemos es llegar a más tramos, es un 6% por el gasto militar, pero entonces nosotros lo que proponemos es que ese tanto por ciento sea más elevado, ya que cogemos más partidas. Nosotros proponemos hasta un 25%, pero claro, cada uno está en pleno derecho y capacidad para coger el tramo que a él le parezca, un 10%, un 12%, según las partidas que no le interesen. ¿Y cuáles son esas partidas que proponéis, más o menos? Las partidas que nosotros llegamos hasta el 25%, mira, las voy a buscar por aquí y te las digo, mira, sería la amortización de la deuda pública, los intereses de la deuda pública, el Ministerio de Defensa, la policía, la monarquía, el Senado, prisiones, iglesia, la industria y el I+D militar. Todas estas partidas presupuestarias, que son en el total del presupuesto del 2012 para ello, son 344.850 millones de euros. Un pico gordo, desde Sí, luego. no. Nunca lo he visto junto, vamos, sobre una mesa. Además, también me gustaría que nos comentases que desde la Oficina de Desobediencia Económica, aparte de la campaña de objeción e insumisión fiscal, también estáis potenciando que con la objeción fiscal se pueden financiar otros proyectos de autogestión colectiva. Claro. ¿Esto cómo funciona? ¿Cómo se puede ejercer? De hecho, bueno, aquí está el quid de la cuestión. Cuando programamos ese 25%, lo que hacemos es que ese 25% que deberíamos devolver a Hacienda, no se lo devolvemos a Hacienda, sino que lo ingresamos en una cuenta de un proyecto que a nosotros nos parezca útil. Incluso desde la misma oficina se crea una cuenta para una caja de resistencia. Porque de hecho no hemos tenido problemas, nunca ha habido problemas, pero puede haber problemas que no quieran que ese 25% y nos hagan devolverle. Entonces, bueno, esa caja de resistencia lo que haría sería apoyar a esta gente y pagar esa multa. En caso que viniera, que ya digo que no es muy probable porque son cantidades muy pequeñas que le cuesta más dinero hacer llamarte, escribirte una carta y dar contigo que pasar de ello y simplemente devolverte el dinero. Hasta ahora, ¿cómo ha sido? Aparte, bueno, estamos aquí hoy contigo, con Paco, de la Oficina de Desobediencia Económica de Madrid, pero hay una red nacional de oficinas que están funcionando. No es algo exclusivamente de aquí, de Madrid. Bueno, Nosotros lo que intentamos desde la oficina de Madrid, que bueno, ha surgido de un grupo entre 8 personas y de reuniones esporádicas, pero lo que sí fue una ganas tremenda en cuanto vimos el proyecto. Yo desde la primera vez que entré, que vi el proyecto, lo intenté entrar en la Asamblea Popular de Lavapiés. Y bueno, lo he intentado acercar a los centros sociales y a todos los sitios para que seamos oficinas todos, que sepamos que es otro arma más. Creo que lo importante es que conozcamos las armas que tenemos, porque vamos a tener que luchar contra este capitalismo si realmente lo que queremos es acabar con el capital, con este sistema, que para mí es el problema. Aquí en Madrid, concretamente, es desde el 8 de mayo que estáis funcionando. Exactamente, ese fue el día que abrimos, el 8 de mayo. ¿Y tenéis un horario continuo, Sí, abierto? ¿Cómo puede el oyente acceder al oficio? de momento se ha abierto en general la ACI número 8, el 8 de mayo, y han estado 2 martes. Se ha abierto a las 9 de la mañana hasta la 1:30, estuvimos, y luego por la tarde desde las 5 hasta las 9. También ya ayer se abrió una en Embajadores, creo que es el número 49, y en el mismo horario. Y bueno, ahora sobre todo la intención es eso, llevarlo a todos los sitios porque es bastante sencillo, no es algo muy muy enrevesado, son palabras muy sencillas y es bastante fácil comprenderlo y que llegue a todos los barrios y que llegue a todos los sitios para hacer, porque además lo que se trata es que esto no quede en esta campaña de 2 meses, sino que se llegue a un año a esas oficinas, porque luego los autónomos tienen que seguir declarando al fisco, o sea, Hacienda somos todos y durante todo el año. Entonces nosotros queremos ser una oficina también durante todo el año. Y sobre todo no como oficina, sino extender esas oficinas, ya digo, a todos los barrios y pueblos. Supongo que con todo lo que está ocurriendo con toda esta especie de gran estafa del sistema, refinanciando a los bancos que se han dedicado a perder el dinero o jugarlo o como queramos verlo, mucha de la gente que se puede interesar en este tipo de insumisión fiscal seguramente os pregunte por qué parte de esos dineros que están pagando al fisco va destinada pues al rescate bancario, a pagarle jubilaciones millonarias a directores de bancos, etcétera. ¿Existe cierto interés y existe una forma clara de vincular esta especie de derroche y de subvención por parte del Estado a los bancos con tu declaración de la renta? ¿Puedes objetar, digamos, a esa parte de la deuda, como comentabas antes? Claro, eso, la amortización y los intereses. Y lo que comentas es muy curioso. Claro, viene gente, digamos, un tanto formada a la oficina. O sea, la gente que viene con claras las ideas y no es la primera vez que lo oye, y viene precisamente por eso, para penetrar un poco más en esta forma de desobediencia. Y lo que hay es unas ganas de verdad, porque es lo que se nota. La gente tiene muchas ganas porque la palabra desobediencia es que es muy bella. Y tenemos que entender, además, para personas mayores, que desobedecer, vamos, sería lo hemos hecho de pequeño, solo nos falta que venga un policía de 24 años a decirnos cómo debemos de comportarnos cuando no, claro, por supuesto. Y dentro del resto de iniciativas que están surgiendo, porque hay que hablar, pues como tú comentas, ¿no? De este contexto actual donde la gente está empezando a acumular un cabreo importante, donde el sistema capitalista se viene abajo como venía yéndose desde hace tiempo, pero donde también por suerte están surgiendo muchas luchas a la vez para tratar de cambiar las cosas y de llevarlas a mejor término. ¿Dónde encaja esta oficina de desobediencia dentro de toda esta especie de movimiento que se está generando en los últimos años, pues, nacido de este hastío hacia el sistema actual? Creo que como mucho generar conciencia, en que seamos conscientes de la situación en la que estamos y sobre todo eso, que no nos, que en casa no hacemos nada, que tenemos que estar en la calle, que tenemos que estar luchando. No se puede ir a un banco como si fuera a misa, a estar callado, ¿no? Tienes que estar indignado. Si realmente estás indignado, la mayoría de las personas que estamos allí se la ve con mala cara, no les parece bien que se vaya a taquilla, que tenga que esperar colas. Que incluso si vas a coger tu dinero, que no sea demasiado, lo tienes que hacer con previo aviso. Que hay que ir a los bancos y, como yo voy a las iglesias y hablo fuerte, yo no tengo ningún miedo. No, no, no, no hay que, hay que empoderarse, yo creo. Y esta es una de las formas, ¿no? Pensar que estas armas son nuestras y que tenemos que ejercerlas, es nuestro derecho. Es más, creo que es nuestra obligación a la rebelión, tal y como están las cosas. Pues yo creo que para ir terminando con la entrevista, no sé si tiene aquí el compañero Yo es que estaba hojeando ahora un poco la página web que tenéis de la oficina, ¿no? Donde vienen los contactos, los números de teléfono, el horario de apertura y bueno, quería recalcar que también dais talleres. ¿O Bueno, estáis en de ello? momento no, realmente sí, bueno, talleres sí, en las mismas plazas en Sol cuando se han hecho estas temáticas sobre vivienda y hubo una sobre cooperativa y también presentamos la insumisión fiscal y nos intentamos, ya digo, que meternos en todos los sitios y sí, por supuesto, si algún barrio está interesado, ya de hecho yo como estoy ahí, estoy en el Eco, o voy a la Osera o voy a la Salamanquesa y por supuesto que hablo sobre la insumisión fiscal y a ver si en cada sitio tenemos pues alguien que nos puede informar de esta herramienta que es útil. ¿Y cómo se puede contactar con vosotros? Bueno, pues yo la verdad que mira, aquí no tengo ni los teléfonos, no te puedo decir. De momento, lo mejor es entrar en www.derechoderebelión.net. Allí, aparte del manual, encontrarás más información. Bueno, pues aprovechando la tecnología, pues vamos a dar el. Si no lo das tú, pues lo doy yo. Lo tengo aquí delante de la pantalla. Hay un correo electrónico que es oficinavirtual@derechoderebelión.net, donde este es público y cualquier oyente puede acceder. Y también, si me permites, voy a dar un número de teléfono que también es público, que es el 668-858-857. Gracias. De nada, hombre, paso estamos. No sé si quieres comentar alguna cosita más que nos hayamos dejado sobre la oficina y que creas que es importante subrayar. Lo importante es que tomemos conciencia. Yo creo que es tomar conciencia de que tenemos que estar en la lucha y seguir en la lucha porque yo es que no hablo de futuro, para mí es el día a día y es que no me gusta lo que veo, no me gusta lo que veo. Me gusta la gente que he conocido, estoy encantado de estar con gente en mi barrio así, que nos estamos uniendo y tenemos claro quién es el enemigo. Sobre todo eso es muy importante, saber quién es el enemigo. Bueno, Paco, pues muchas gracias por acercarte aquí a Radio Ela, a la casa incendiada, para ponernos con la actualidad de la oficina de desobediencia económica y por acercárnoslas un poquito más. Y te invitamos que te quedes hasta el final del programa aquí con nosotros. Gracias a vosotros y me quedo con vosotros. esta canción de Adelante es la que anuncia una de las campañas publicitarias del BBVA, en la que incluso podemos oír que cuando la resignación consume nuestra ilusión, aparecen ellos y te dan la mano. Madre mía. Desde hace un tiempo, la plataforma contra el BBVA, o BBVA Hilchaile, lucha por darle la vuelta a esta imagen que nos quiere hacer creer el BBVA. Hola, muy buenas. Tenemos al otro lado del teléfono una compañera. ¿Cómo te encuentras? ¿Nos escuchas? Hola, pues aquí, muy bien. Sí, te escucho. ¿Me escucháis vosotros a mí? Perfectamente. Nos gustaría conversar un poco contigo acerca de esta campaña de BBVA Hilchailes, no sé si lo pronuncio bien o mal. Muy bien. Ah, me alegro. Teníamos antes un debate sobre cómo decirlo. y bueno, nos gustaría que nos comentarais acerca de la campaña de BBVA Grandes Explotadores que estáis lanzando para, bueno, contrarrestar en cierto modo esa canción tan bonita de Adelante y ese mensaje que intenta llevar el BBVA hacia la ciudadanía del Estado y también de allí, de Euskal Herria. Bueno, pues ahora que escuchaba esa canción, deciros, igual, bueno, os la voy a pasar para que la pongáis cuando queráis. Nosotros tenemos hecha nuestra propia versión de esta canción de Adelante, un poquito, pues también, como decías, en esa línea de denuncia de, bueno, pues todas las sandeces que utiliza el BBVA en sus campañas de responsabilidad social corporativa para limpiar la imagen ante, bueno, pues bien sea ante unas prácticas de financiación o de inversión, pues que no responden para nada a esta imagen que nos quiere vender. Grandes explotadores, en vez de grandes exploradores, que es como se llama la última publicación del BBVA que ha regalado, bueno, a la mayoría de sus clientes, es una campaña más, la cual, bueno, pues hemos centrado sobre todo su difusión a través de la red que realizamos desde la plataforma contra el BBVA. La plataforma contra el BBVA, y así lo explico un poquito, está conformada por diferentes colectivos de Bilbao, como pueden ser comités internacionalistas, ecologistas que marchan, que sería el Ecologistas en Acción de aquí, la CGT, el sindicato ILAS, el Observatorio Multinacional de en América Latina, y dos grupos antimilitaristas como son el MOC, el Movimiento de Objeción de Conciencia, y Gakitzat. ¿Por qué? Esto no es casualidad. Uh-huh. Cada uno tenemos nuestra, digamos, razón de ser y de protestar, bien sea en el caso de los grupos antimilitaristas por las inversiones y la financiación que da y otorga el BBVA a diferentes empresas armamentísticas, entre ellas algunas que, bueno, pues se dedican a la producción de armamento nuclear, los ecologistas, pues a razón de la financiación que ofrece el BBVA a megaproyectos que son letales con el medio ambiente, sindicatos, porque es una entidad bancaria que destruye empleo y que consigue esos beneficios desorbitados a través de la explotación laboral también, y bueno, pues el Observatorio Multinacional de América Latina, pues como bien sabemos, el BBVA adquiere esa capacidad, esa internacionalización que tiene ahora, pues a través de su expansión en América Latina, donde es especialmente cruentas todas estas actividades letales para el ser humano en general y el medio ambiente que comentábamos, ¿no? Y si somos de Bilbao es porque el BBVA, su sede social tradicional, pues la tiene aquí en Bilbao. La canción que comentabas, la de Asesinos de Cuello Blanco, creo que sonará al final de la entrevista y podrás bailarla y todo, si lo deseas. Para continuar, nos gustaría que nos comentarais el modelo de acción, ¿no? Por ejemplo, en marzo se realizaron algunas durante la Junta de Accionistas y frente al edificio en el que estaba llevando lugar, donde estaba teniendo lugar este acto. Coméntanos cómo fue y con qué os encontrasteis o con qué respuesta pues habéis tenido a esta iniciativa. Sí, la plataforma nos dedicamos al seguimiento y denuncia, pero también a la acción directa. Entonces, como viene siendo ya habitual desde hace pues 4 o 5 años, durante la Junta de Accionistas que el BBVA celebra en Bilbao desde hace un par de años frente en el Palacio Euskalduna, pues hacemos una acción no violenta, como decía, que es, bueno, pues disfrazarnos de ejecutivos colarnos, pasar el control de seguridad y, bueno, pues arrojarnos pintura roja, llenarnos de sangre, para sostener y denunciar la tesis de que efectivamente todos esos beneficios, todo ese dinero que se está moviendo en el BBVA y que se va a reportar durante ese día, está manchado de sangre. ¿Y en qué momento el BBVA pues deja de gestionar los ahorros de la gente, que debería de ser pues el objetivo de un banco, ¿no? El de tener pues ahí unos dineros guardados para ir sacando cuando se necesiten, a ser un grupo de inversión que bueno, pues eso, como comentas, se dedica a financiar I+D militar o hacer financiación a compañías que se dedican a la explotación del medio ambiente, etcétera? Bueno, como sabemos, el BBVA al final es bueno, resultado de la conjunción de varios barcos, ¿no? Perdona, es que soy un lugar medio público. Entonces, bueno, en un principio, pues es el BBVA un banco público, como puede ser Argentaria, que, bueno, pues está más o menos regulado por el Estado, lo cual tampoco es que nos garantice absolutamente nada. Y es cuando, a través del Tratado de Maastricht, esa necesidad de internacionalización de las empresas estatales, de las empresas que actuaban en los sectores clave, cuando junto al BBV se lanza a esa expansión en América Latina. Pero, y es cuando empiezan, digamos, de esta manera tan exacerbada a generar pues vulneraciones de los derechos laborales, de los derechos del medio ambiente, a invertir en todo aquel negocio que repercuta en un beneficio, dándoles exactamente igual qué coste, digamos, tenga para el medio ambiente o para las personas. Yo diría, y ya es que están los genes de la banca, ese tipo de comportamientos, ¿no? No importa el cómo, sino lo que consigo finalmente, esos beneficios. Y por supuesto, esos beneficios no son repartidos entre todos, ¿no? Sino que son repartidos de manera desigual en una élite muy concreta, muy pequeñita, que está dispuesta, que no tiene una ligazón con esas consecuencias, digamos, que genera esta actividad, la búsqueda de la maximización del beneficio, y que duerme con sus conciencias completamente tranquilas. En este momento de mala fama que tiene la banca, como por ejemplo nos comentaba ahora el compañero que hemos entrevistado anteriormente de la Oficina de Desobediencia Económica de Madrid, pues parece como casi un insulto en que el BBVA haya decidido entrar en los colegios educando en finanzas, ¿no? Con inversiones para llevar a los centros de educación pues versiones educadas de sus políticas y tratar de hacer también clientela un poco prematura. Pues sí, esa es precisamente una de las campañas que hemos llevado a cabo también desde la plataforma contra el BBVA, en esa lucha de bueno, pues desmantelar todas las que son sus políticas de responsabilidad social corporativa, es decir, de lavado de cara. Y ahora mismo, en un momento en el cual efectivamente la educación en general está viviendo un proceso de mercantilización, no solo el BBVA no ha sido ni siquiera original, sino que muchas empresas se han intentado meter en el aula, pero bueno, pues da el paso, digamos, hace un par de años, tanto en el Estado español como en Portugal como en América Latina, y bueno, pues se ofrece con una serie de voluntarios corporativos a dar educación financiera en los colegios. Para empezar, el BBVA no es nadie para hacer intrusismo en un sector que no le compete, y eso es lo primero que te dirá cualquier profesor o profesora a la que le preguntes acerca de esto o a la que le cuentes esto. Y segundo, obviamente lo hace bajo unos parámetros, bajo unos valores que son aquellos que bueno, pues benefician a las entidades bancarias en general, es decir, lo que pretenden es bancarizar desde bien pequeños. Esto es un programa en concreto dirigido a chavales, si no me equivoco, de entre 6 y 14 años, a meterles en la cabeza que lo que tienen que hacer es, bueno, que el banco es un agente insustituible e indiscutible en sus vidas, y que, bueno, pues va a ser algo que les va a acompañar, así como, bueno, pues les va a acompañar su cuenta de ahorros, su cuenta de vivienda, su plan privado de pensiones, etc. ¿no? Entonces, bueno, nosotros vimos en ese momento que algo así, pues por lo menos en nuestro papel, que es el de denunciar y el de difundir un poquito estas artimañas, debíamos desenmascarar ese discurso entre los diferentes claustros docentes, en este caso pues, de la que es nuestra área de influencia, que sería, bueno, pues, el País Vasco, ¿verdad? Yo recuerdo también en la universidad aquí pública las tarjetas de estudiante del Santander, que eran las que te servían para identificarte en la universidad. Una cosa impresionante. Supongo que también tendréis compañeros de viaje. No sé qué otras plataformas estén denunciando prácticas de otros bancos o actuando de forma similar, si tenéis algún tipo de cooperación con ellas o colaboración, y si hay otras iniciativas en el Estado, porque las políticas bancarias son similares en otras partes, en otras entidades, y bueno, supongo que merecerán también respuesta. Sí, sí, y bueno, pues tenemos la suerte de que son muchos los colectivos, muchas las personas que también, bueno, pues realizan la labor de denunciar y desenmascarar a las entidades bancarias. Vamos a ver, nosotros, como decía en principio, hacemos esta labor de denuncia y de, bueno, pues de acción directa. Hay otros que se encargan de documentar, de investigar. Nosotros también, pero quizás en menor medida, como pueden ser páginas que yo creo que son bastante conocidas, puede ser BankTrack, por ejemplo, que lo hace con la banca en general, y de la cual nos surtimos nosotros también de información, ¿verdad? Esa sería un poquito pues nuestra manera de trabajar en red, digamos, también cambiando impresiones, por supuesto. Y si nos dirigimos aquí al Estado, pues tenemos BBVA Sense Armes o Santander Sense Armes, que está especializado en bueno, investigar aquella la financiación, perdón, de la industria armamentística. Aquí mismo y a raíz del 15M en el País Vasco ha surgido un grupo de acción de calle que se encarga de también practicar estas acciones directas y con las que normalmente tenemos una comunicación fluida, por esto de ser grupos locales, y nos acompañamos y nos apoyamos en las acciones. Y existe, por supuesto, a nivel estatal la plataforma Stop Desahucios, que es, bueno, pues, desgraciadamente actualidad, bueno, desgraciadamente por un lado, ¿no?, porque tienen que actuar y tienen que existir, pues bastante recurrentes, ¿no?, en los telediarios, pues por culpa, ahora sí, desgraciadamente, de la cantidad de desahucios que se están efectuando por culpa de los bancos. Decir, como dato simplemente, que cuando llega la Junta de Accionistas de ese año del BBVA, ellos todavía no han firmado este protocolo, digamos, de banca de buenas prácticas en cuanto a desahucios, y que sin embargo lo hacen un día después, pues por todo el, entendemos nosotros, la oleada de prácticas, o anuncian, mejor dicho, que lo van a firmar, estas buenas prácticas en cuanto a desahucios, a, ellos no lo llaman así, por supuesto, utilizan otro tipo de eufemismos, anuncia que lo, el BBVA lo firma, cosa que nos consta que hasta el día de hoy no se ha hecho efectivo. Para terminar, nos gustaría que nos indicaras dónde podemos obtener más información, dónde podemos contactar con vosotros, aquella gente que esté interesada o que quiera pues llevar a cabo iniciativas similares contra otras entidades bancarias que seguramente también financien pues eso, militares, se dediquen a atacar a América Latina, etcétera. Bueno, pues nosotros trabajamos, o digamos que nuestra ventana al exterior es un blog que, bueno, pues es un poco complicado quizás para apuntar así de carrerilla, que se llama bbvainsailer.blogspot.com.es. Insailer no lo hemos dicho al principio, pero significa asesino. Pero yo creo que la manera más fácil de localizar el blog sería poner en Google BBVA Insailer con H y con TZ, y bueno, pues o bien a través de cualquiera de las organizaciones que componen la plataforma, ¿no? Bien sea Ecologista en Marcha, la CGT, o comités internacionalistas, o los grupos antimilitaristas antes mencionados. Nosotros vamos encantadas de bueno, pues de sumar fuerzas, digamos, pero bueno, también siempre con la vista puesta, y eso es una reflexión que yo creo que nos hacemos todos los colectivos, a convencer a los que todavía no están convencidos, porque entendemos que si bien estamos en una coyuntura de crisis en la cual muchas personas lo están pasando mal, también nos está dando la realidad de bruces en la cara, y es un momento en el cual, bueno, pues se puede sacar en limpio el poder convencer y el poder sumar, como decíamos, más fuerzas entre aquellos que no están ya sensibilizados, ¿no? Pues para terminar, te dejamos escuchando la canción de Asesinos de Cuello Blanco que habéis hecho en honor al himno de BBVA. De adelante. Lo nuestro se llaman Pasajeros sin billete, ¿eh? A ver cuál es. A ver cuál es, espérate. ¿Cómo lo habéis hecho, por cierto? Pues nada, pues un compañero de la plata. Bueno, la letra. Eso es, no es esa. La letra me la inventé yo una noche, todo hay que decirlo. Y así que la culpa es mía. Y luego la música y la voz la han puesto un grupo de Trapagarán, que por cierto, su música la difunde a través de los Creative Commons, que se llaman Pasajeros sin billete. Bueno, pues dejamos con esta y buscaremos la siguiente para la próxima. Uf, os la mando. Yo no sé si lo sabéis, pero yo trabajo en Tastas y Ratia. Ah, pues un saludo muy fuerte para la Tastas. Un saludo muy fuerte a todas las radios libres de Madrid y en concreto, bueno, pues a Radio Ela. Muchísimas gracias. Un abrazo. Aquí ha llegado esta edición número 15 de La Casa Incendiada, aquí en Radio Ela, en este 23 de mayo de 2012, en un programa que lo hemos querido centrar en el tema económico, principalmente con Paco aquí en el estudio y con la compañera de la plataforma encontrada del BBVA al otro lado del teléfono. No sé si nos queda alguna cosita más que añadir, Paco, no sé si quieres comentar alguna cosita antes de despedirnos, que nos hayamos dejado en el principio del programa. Bueno, nada, daros las gracias, está muy, muy a gusto, me ha encantado lo del BBVA, estaba apuntando las acciones que se pueden hacer contra los bancos, y si queréis acabo con una frase que tengo aquí de Turó, que es bastante representativa, dice: bajo un gobierno que encarcele injustamente a cualquiera, el verdadero lugar de un hombre justo es también una prisión. Pues ahí nos quedamos con esta frase del compañero Paco. Bueno, sobra decir que, bueno, el compañero Paco, el que la ha leído, no la ha escrito él, que la ha sacado del manual de desobediencia económica que tiene entre las manos y que recomendamos a todos los oyentes que lo descarguen, que lo lean o que se pasen por la oficina y que lo ejerzan, efectivamente. Y lo que un poco, que además está muy bien editado, por lo que he podido ver aquí en el estudio. 5.000 copias, además, o sea que... Sí, sí, por todo lo alto. Así que volvemos a recomendaros que lo utilicéis, sobre todo que lo utilicéis, que nosotros le hemos hecho aquí un vistazo rápidamente y bueno, Paco nos lo ha explicado un poquito y poco más que añadir en este sentido. Nosotros nos marchamos, volvemos el miércoles que viene y recordar que podéis contactar con el programa por último. lacasaincendiada@radioela.org, a través del correo de lacasaincendiada@radioela.org, y también podéis seguir las novedades de Radioela y este programa, por ejemplo, colgado en audio y en podcast a través de www.radioela.org. Hasta el próximo miércoles. Hasta el próximo y gracias a todos.